Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 388 del Rincón del Fanático. Y saben que con un chingo de gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Iván. Saludo a la audiencia. Bueno, estoy un poquito afectado en la garganta, como podrán oír, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estás con nosotros. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, un placer, Ángel, un placer estar con ustedes en esta edición del programa. Pues bueno, contento porque, bueno, estamos nuevamente al aire y bueno, esperamos que esta edición pues sea pues del agrado de nuestra audiencia. Así será, así será. Bueno, pues contigo, Iván, ¿qué onda con tus noticias? ¿Qué traes? Bueno, realmente como decimos acá, un popurrí de noticias, es decir, de todo un poquito. Comentarios cortos, bueno, por supuesto, comentarios de la Fórmula 1, leer algunas noticias, por supuesto, hablar de acompañar a Ángel en el análisis de sus divisiones, pues que en la parte del béisbol, pues siempre hay mucha tela que cortar y pues por supuesto hablaremos de todo un poquito. Lo que yo tengo es popurrí, o sea, una mezclita de varias noticias, por supuesto de NFL, que hoy tuvimos algunas sorpresitas por ahí y bueno, eso es lo que yo traigo. Ángel. Bueno, yo tengo básicamente, perdón, dos noticias. Bueno, uno es el análisis que he venido haciendo semanal de las divisiones. En este caso voy la división central de la Liga Nacional para terminar de esa manera esta liga. Y bueno, y lo otro es una noticia que para todos los culés es vergonzante, pero que hay que hablar de ello, que es lo que ocurrió hoy, que es más una noticia de sucesos que de deporte, pero tiene mucho que ver con el deporte, así que voy a hablar de eso también y seguirlo ustedes con las noticias que tengan. Parece muy bien, muy bien. Bueno, pues por mi parte sí traigo la pregunta de Base, ¿no? De igual manera, traigo algo de la NFL, una noticia importante de un cambio que hubo. Luego, una pequeña trivia y quiero ahondar un poco en lo que es el cap salary. ¿Qué es el cap salary del cual hemos hablado en pues, muchos años y obviamente en semanas anteriores? Quiero explicar de dónde nació, qué es exactamente y solamente un pequeño paneo de cómo están ahorita los equipos, tanto los que tienen el mejor cap salary como los que tienen el peor, ¿no? Y eso es lo que traigo, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué les parece entonces que iniciamos con las noticias del BASE? En este caso, Ángel, todo tuyo. Ok, bueno, pues vamos a hablar de la división central de la Liga Nacional. Pues aquí están los equipos de Cachorro de Chicago, Rojo de Cincinnati, Cerveceros de Milwaukee, Piratas de Pittsburgh y Cardenales de San Luis. Para empezar, vamos a ver cómo están viendo la gente que apuesta, pues la gente que vive de esto, que están en Las Vegas y todas las páginas web. ¿Cómo están viendo las probabilidades de cada equipo de salir triunfante? En el caso de los Cachorros de Chicago, están pagando 2.500 más 2.500 por cada $100 apostados. Pudiéramos decir que son un equipo que está bastante arriba en la apuesta. El equipo de Cincinnati lo ubican todavía más arriba y paga apenas $2.000 por $100 apostados. En el caso de Milwaukee, paga más, con lo que en el caso de Las Vegas no le están viendo tanto chance a este equipo este año. Paga $5.000, es decir, el doble que Chicago, por $100 apostado. Los Piratas de Pittsburgh, hay un consenso general de que van a fracasar una vez más, de que van a terminar último y está pagando $25.000 por cada $100 apostado. De manera pues que si Roberto, si a ti te sobran por ahí $100, y se lo apuesta a los Piratas de Pittsburgh, pues quién sabe, pudiera ganar 25. Venga, pues junto a esa lana y la invierto. Bueno, quién sabe, pudiese ganar, ¿no, Roberto? Pues sí, sin embargo, una apuesta así, está cañón, ¿no? Por supuesto. Eso es como cuando tú en el hipismo le apuestas a un caballo que va 50-1, obvio. Sí. La tiras a pegar. Si ganaste, bueno, te llevaste una fortuna. Así es. Entonces, bueno, pues el equipo de Cincinnati sería el que está en este caso punteando la apuesta en la Vega. Vamos a ver ahora el otro análisis que yo siempre traigo, que es el de los analistas de Pecota, de esta página, que tiene un muy buen récord de acertar los resultados en las distintas divisiones. Pecota a los Cachorros de Chicago le asigna 85 victorias y un 29% de probabilidades de ganar la división. Al equipo de Cincinnati, al contrario de lo que están viendo en Las Vegas, le asigna récord negativo, 79 victorias, 83 derrotas y apenas un 6% de probabilidades de ganar la división. Al equipo de Milwaukee, es al que considera favorito Pecota, 89 victorias le asignan y 55% de probabilidades. Concuerda con el caso de Pittsburgh, le asignan una temporada desastrosa, 61 victorias, 101 derrotas y 0% de probabilidades. Y en el caso de Cardenales, dicen que va a tener una temporada de 500, 81-81 y le dan 9% de probabilidades de ganar la división. Con lo que Pecota no cree que el cambio del que vamos a hablar más tarde, no lo ha arenado, va a ser suficiente para los Cardenales. Apenas lo ubican como un equipo de 500. Entonces, pues ellos consideran de que las pérdidas de Yu Darvish, en el caso de los Cachorros, y de Trevor Bauer, en el caso de los Rojos, le van a golpear mucho a estos equipos en sus probabilidades de ganar la división. Por lo cual ellos consideran de que el equipo de Milwaukee, contando de que puede tener una temporada de regreso del ganador del MVP en 2018, Christian Yelich, pues entonces pudieran estar festejando final de año en Milwaukee. Ok, esos son entonces las apuestas y los analistas. Vamos a ver entonces, perdón, los lineups proyectados, los movimientos que hicieron estos equipos y qué es lo que podemos esperar de ellos para el año 2021. Vamos a empezar con el equipo de los Cachorros de Chicago. Este es un equipo que ellos estuvieron durante prácticamente toda la temporada muerta esperando poder cambiar a Chris Bryant, su tercera base. No lo lograron hacer, no lograron un trade que digamos, fuera satisfactorio para la gerencia de los Cachorros, y entonces Bryant se queda. Algunos peloteros sí se fueron, peloteros importantes, como el caso ya mencionado de Yu Darvish, y como el caso del veteranísimo John Lester, que fue uno de los héroes de esa última serie mundial que ganó el equipo de Chicago. Otros peloteros que se fueron, se fue Jeremy Jeffries, el lanzador del bullpen, se fue otro de los lanzadores abridores, José Quintana, también se fue el venezolano Hernán Pérez, que era utility del infield, el joven Albert Almora Jr., que muchos veían que iba a tener mucho éxito en Chicago en el jardín central, pues también se fue con dirección a los Mets. Y otro pelotero más. Firmaron como agente libre. Se fue también. Este es un cambio importante. Se fue el zurdo Kyle Schwarber, que era uno de los bateadores importantes de este line-up. Zurdo de bastante poder. Para sustituir a Schwarber, contrataron a un pelotero que también tiene experiencia, que también es zurdo, que también juega en los jardines, que es Jock Peterson. Peterson firmó un contrato como agente libre proveniente de los Dodgers. Entonces, bueno, el line-up proyectado para este equipo, para el día inaugural, sería el siguiente. bateando de primero en el center field, Ian Happ, bateador de las dos manos. Bateando de segundo en primera base, Anthony Rizzo, uno de los mejores primera base del juego. Bateando de tercero, en tercera base, Chris Bryant. Como dije, no pudieron hacer un trade por él. Bateando de cuarto, el venezolano Wilson Contreras en la receptoría. Bateando de quinto, el que a mí se me hace la estrella de este equipo y el mejor jugador para efecto de fantasy, que es Javier Báez, el shortstop. Bateando de quinto. Bateando de sexto, el recién llegado Josh Peterson en el left field. Bateando de séptimo, Nico Horner en la segunda base. Y bateando de octavo, el veterano Jason Hayward en el right field. Esos serían los ocho abridores, por supuesto, bateando noveno, el pitcher del día. Algunos peloteros que van a estar ahí ayudando desde la banca: Austin Romain, catcher y primera base; David Botti, infielder y outfielder; Ildemaro Vargas, el venezolano, infielder y outfielder; y otro outfielder, Jake Marisnik. La rotación proyectada, con la salida de Yu Darvish, el número uno de la rotación es el veterano Kyle Hendricks, 31 años para él. El también veterano Jake Arrieta, que firmó un contrato de un año, no se declaró agente libre, pues regresa a la rotación, ya son 35 años para el veterano Arrieta. El tercero en la rotación será Zach Davis, 28 años para él. Y dos lanzadores nuevos en cuanto a la rotación, para cubrir las salidas, pues, de John Lester y de, ¿cómo se llama? Y de José Quintana, perdón. Esas dos salidas, pues entonces la van a cubrir Alec Mills, el derecho, 29 años para él, y Trevor Williams, derecho también, 28 años para él. Una rotación de cinco derechos, no hay ningún zurdo en esta rotación abridora. El cerrador de este equipo, una vez más, va a ser el derecho Craig Kimbrell. Cuando está sano, es uno de los mejores cerradores de la Liga Nacional. Otros brazos del bullpen: Ryan Tapera, Andrew Chaffin, Brandon Workman, que tiene experiencia cerrando y pudiera ayudar en algunos juegos cuando Kimbrell no esté disponible. Jason Adam, Kyle Ryan, Dan Winkler y Albert Soleil. Eso es entonces el line-up y la rotación y el bullpen también de los Cachorros de Chicago. Vamos entonces con el equipo de Cincinnati, otro equipo que va a estar compitiendo en esta división. Hay que recordar que ganó, contra todo pronóstico, ganó la división el año pasado. Pero bueno, fue un año atípico, como todos sabemos, y el hecho de que tengan que competir en una temporada de 162 juegos, más que perdieron a su principal lanzador, pues eso obviamente se supone que le va a pasar factura. Pues entonces, además de perder a Trevor Bauer, algunos movimientos, bueno, firmaron al veterano Sean Doolittle un contrato de un año. Este era cerrador del equipo de Washington. ¿Qué otro movimiento por aquí? Cambiaron al cerrador Raisel Iglesias. ¿Por quién? No escuché. Yo tengo como cerradora a Amir Garrett. Dime. Yo tengo por aquí como cerradora a Amir Garrett en Cincinnati. No he llegado ahí todavía. Ah, pensé que estaba nombrando ahí uno. Okay. Estoy diciendo las transacciones. Con razón. Okay. El line-up abridor de Cincinnati para el día inaugural se supone que va a ser el siguiente: Jesse Winker en el left field, bateando de primero; Nicolás Castellanos, este es un buen pelotero, buen bateador, bateando de segundo en right field; Joey Votto, bateando de tercero en primera base, ya no es lo que era, este era un pelotero de primera ronda en su año productivo, ya obviamente no es lo que era, pero sigue siendo un caballito de batalla. El venezolano Eugenio Suárez, bateando de cuarto en tercera base. Mike Moustakas, bateando de quinto en segunda base. Nick Senzel, bateando de sexto en el center field. Kyle Farmer, bateando de séptimo en shortstop. Tucker Barnhart, bateando octavo en la receptoría. Y, por supuesto, el pitcher, bateando de noveno. Algunos peloteros que van a estar apoyando desde el banco: Tyler Stephenson, receptor y primera base. Kyle Holder, infielder. El japonés Shogo Akiyama, outfielder. Y también un bateador de mucho poder, Aristides Aquino, en el outfield también. La rotación de abridores, proyectada para el día inaugural, está encabezada por Sonny Gray, ya que no está Trevor Bauer. Sonny Gray se convierte en el pitcher número uno. 31 años para Gray. Luis Castillo, de mucha calidad este lanzador, es el segundo en la rotación, 28 años para él. Tyler Mahle es el tercero en la rotación, 26 años. El zurdo veterano Wade Miley, que ha sido un trotamundo del béisbol, va a estar en el cuarto puesto, 34 años para Miley. Y Michael Lorenzen, del cual se espera mucho, va a ser el quinto en la rotación, 29 años para Lorenzen. El bullpen está encabezado, bueno, aquí otra vez esa temida palabra, comité. Aquí están proyectando que con la contratación de Sean Doolittle, pues va a haber un comité donde van a estar Amir Garrett, Lucas Sims y Sean Doolittle. Entonces, lo que siempre le digo a la audiencia, donde ustedes vean un comité, aléjense de ahí, no contraten ninguno de esos cerradores a efecto de fantasy, a menos de que esta situación se aclare con los entrenamientos primaverales. Eso una pregunta, este Sean Doolittle no es el mismo que lanzaba con el equipo de Washington. Sí. Okay. Llegó como agente libre, 34 años, el zurdo Sean Doolittle. Bueno, el tipo es muy bueno, el tipo 21 todavía le resolvió muchísimo al equipo de Washington, por cierto. Correcto. Entonces, bueno, cuidado aquí con él. Si van a contratar a estos cerradores, mosca, porque van a correr un riesgo. Otro lanzador es el bullpen, Antoine Tejay, Jeff Hoffman, Noé Ramírez, Cammy Drossian, Sal Romano y José de León. Uno de los pitchers importantes de esta rotación, Brandon Bailey, pues está fuera por la Tommy John, y bueno, se supone de que a comienzos de este año 2021, para cuando empiecen los entrenamientos, pudiera estar regresando este lanzador. Si este lanzador regresa, definitivamente es una ayuda importante para esa rotación o desde el bullpen. Ok, vamos a seguir con el equipo de Milwaukee. Equipo de Milwaukee, que ya dijimos que los analistas le están dando la primera opción para ganar la división. Vamos a ver qué nos trae este equipo de los cerveceros. Un segundito que se está actualizando aquí. Okay. El año pasado decepcionaron un poco, ¿no? Se esperaba mucho más de ella, por supuesto. Una temporada tan corta de 62 partidos, no se puede pues ejercer mucho. No se puede mucho. Bueno, esos son básicamente los movimientos más. Ok. Esos son los movimientos más importantes. Y el line-up proyectado para este equipo de Milwaukee sería el siguiente: Walton Wong en la segunda base, recién llegado, abridor en el line-up y jugando en la segunda base. Lorenzo Cain, segundo en el line-up, jugando en el center field. Uno de los mejores center fielder defensivos de la Liga Nacional. Christian Yelich, la gran esperanza de este equipo, que regrese a su nivel de 2018 y de 2019, bateando de tercero en el left field. El japonés Keston Hyura, bateando de cuarto, ahora va a jugar en la primera base. Él era segunda base. Omar Narváez, bateando de quinto en la receptoría. El venezolano Isaíl García bateando de sexto en el right field. Travis Shaw bateando de séptimo en tercera base. Y el también venezolano Orlando García bateando octavo en el shortstop. Bateando noveno, como siempre, el pitcher. Algunos jugadores del bullpen que van a estar también ahí compitiendo por algunos puestos. Manuel Piña, Manny Piña, receptor y primera base. Luis Urías, infielder. Daniel Robertson, infielder y outfielder. Y el recién llegado Derek Fisher, outfielder. Rotación abridora. El primer pitcher número uno, Brandon Woodruff. 28 años para él. Digamos, la piedra angular de este staff. El pitcher número 2 es Corbin Burns, derecho. Tuvo muy buena temporada en el 2020 y se ganó el puesto en la rotación. Josh Lindblom, también derecho, el tercero en la rotación. 33 años para él. Adrian Hauser sería el cuarto. Y el zurdo veterano Brett Anderson, 33 años para él, cerraría la rotación. El cerrador, este es uno de los indiscutidos. Aquí no hay comité que valga. Es uno de los mejores cerradores, no solo de la Liga Nacional, sino de todo el béisbol. Es el zurdo Josh Hader. Lo recomiendo con amplitud en cualquier fantasy. Lo pueden tomar porque es un cerrador extraordinario que da muy buenos números y muy buenos puntos. Otros brazos que van a estar en el bullpen: Devin Williams, Brent Sutter, Justin Topa, Brad Boxberger, Ray Black, Eric Yardley, JP Feyerheisen y el veterano, bueno, no tan veterano, es joven todavía, Freddy Peralta. Ese es el equipo de Milwaukee que se supone, según los analistas, que debería estar por lo menos compitiendo por ese galardón en esta división. Y para ello necesitan un año productivo de su estrella, Christian Yelich. Vamos con el equipo de Pittsburgh. Roberto, antes ese nombre, Josh Hader, ahí te la dejo. Anótalo. Sí, Okay. señor. Bueno, el equipo de Pittsburgh, bueno, que hace tiempo que no las tiene todas consigo. Se supone que este va a ser otro año lamentable. Bueno, pues no hicieron mayores contrataciones, dejaron a ir más bien algunos jugadores. Dejaron ir a Joe Musgrove hacia los Padres, dejaron ir a Jameson Taillon. Sí, dejaron ir a, bueno, adquirieron a Dustin Fowler, que es un veterano. Y bueno, no tiene mayores adquisiciones. El line-up proyectado sería el siguiente: bateando primero en segunda base Adam Frazier, bateando de segundo en tercera base que Brian Hayes. Este es un joven del cual se habla muchas cosas buenas. Yo le vi un par de juegos que transmitieron por televisión y es un bate esto que llaman alegre. En el tercer turno y jugando en primera base, Colin Moran. En el cuarto turno, bateando el cuarto y en el left field, Brian Reynolds. Bateando de quinto en el right field, Gregory Polanco. Bateando de sexto en el center field, Anthony Alford. Séptimo en la receptoría, Jacob Stallings. Octavo en shortstop, Kevin Newman. Este es un line-up que realmente, con todo el respeto, no le quita el sueño a nadie. Algunos jugadores reservistas en el banco: Michael Pérez en la receptoría, el veteranísimo Todd Frazier en primera y tercera base, Philip Evans, infielder y outfielder, Eric González, infielder y outfielder, y Dustin Fowler, que recién llegado a outfielder. La rotación abridora tampoco le quita el sueño a nadie. Desde el punto de vista del pitcheo, Steven Brault sería el primero en la rotación, el zurdo. Chad Cole, el derecho, en el puesto número 2. Tyler Anderson, el zurdo, en el puesto número 3. Mitch Keller, el derecho, en el puesto número 4. Y JT Brubaker, en el puesto número 5. Es toda una rotación que cualquiera que tenga algunos problemas, que le caigan a batazo, pues entonces los demás del bullpen pudieran estar compitiendo por un puesto en la rotación. El cerrador es el derecho Richard Rodríguez. Perdón, es Richard Rodríguez, 31 años para él, no tiene competencia en este puesto. Y otro lanzador del bullpen: Chris Stratton, Michael Felice, Kyle Creek, Jason Shrieve, David Bednar, Carson Fulmer, Luis Oviedo Y eso es todo lo que les puedo decir del equipo de Pittsburgh, que bueno, que tuvo como su cerrador anteriormente al venezolano Felipe Vázquez, que todos sabemos lo que ocurrió con él y que obviamente no está con el equipo. La triste Entonces, historia. bueno, vamos a terminar la división con el equipo de San Luis. El equipo de San Luis sí se movió, sobre todo pues con esa contratación que ya dijimos de Nolan Arenado, que le viene como anillo al dedo porque no solamente le da un bate importante en el medio del line-up, sino que le da una defensa élite. Arenado, como yo he dicho aquí y todos lo sabemos, es un defensor de la tercera base realmente top. Es top y pues entonces no solamente son las carreras que va a producir, sino son las carreras que va a evitar desde el campo. Así que, gran contratación y por supuesto cuando lleguemos al Fantasy hablaremos de él. Bueno, algunos movimientos, firmaron por un año al pitcher Jack Flaherty, firmaron por un año al veterano Yadier Molina, veteranísimo receptor que tiene muchísimos años con este equipo. Dexter Fowler lo cambiaron a los Angels, adquirieron a Nolan Arenado, firmaron por un año al también veterano Adam Wainwright, y esos son los movimientos. El line-up proyectado. En el primer turno al bate, abriendo el line-up, el segundo va a ser Tommy Edman, el segundo bate, shortstop, Paul DeJong, tercer bate y primera base, Paul Goldschmidt. Este es un pelotero que era, hasta hace 1 o 2 años, era de primera ronda, ya está un poquito más veterano, tiene 33 años, pero sigue produciendo. Y yo creo que batear por delante Arenado le va a beneficiar muchísimo a Paul Goldschmidt, que no tenía una protección de este calibre detrás de él y por lo tanto recibía muchos boletos. Este año debería haber muchos mejores picheos y por lo tanto sus números deberían mejorar. En el cuarto turno, pues entonces la nueva estrella del equipo, el tercero va a ser Nolan Arenado. En el quinto turno, Dylan Carlson, el right field. Se habla mucho de este muchacho, 22 años apenas. En el sexto turno, el veteranísimo Yadier Molina, ya tiene 38 años. No esperen verlo todos los días detrás del plato. Debería, qué sé yo, jugar 2 días y descansar un día o dos, ese tipo de cosas. Pero estando detrás del plato, defensivamente es uno de los mejores catchers de todo el béisbol. En el séptimo puesto, el left field Tyler O'Neill. Y en el octavo puesto, un pelotero que yo considero que si bateara un poquito, sería una estrella al juego. Harrison Bader en el center field, para mí es el mejor center fielder de la Liga Nacional, defensivamente hablando. Lo malo de él, y por lo cual no puedo recomendarlo para el fantasy, es que no ha sido nunca en su carrera un buen bateador. Pero con todo y eso, no pierde el puesto en el line-up porque es que la defensa de este muchacho es realmente algo espectacular. En el banco, bueno, el receptor Andrew Kisner, el infielder Matt Carpenter, que va al banco, puede ser el tercer base regular hasta el año pasado. Ahorita con la llegada de Arenado, pues le toca comer banco. Edmundo Sosa, otro infielder, y Justin Williams, outfielder. Rotación de abridores, este es uno de los puntos fuertes de este equipo. El derecho Jack Flaherty, con 25 años, es el as de la rotación. El coreano Kwang Yung Kim, Yung Kim. zurdo, el segundo de la rotación. El veterano Adam Wainwright, 39 años para él. El Quemado. tercero en la rotación. Hay que decir que Wainwright fue abridor, después fue cerrador, después otra vez abridor, después le hicieron la Tommy John y ahí está todavía. Este es uno de los peloteros esos que ya no hay, que cuesta realmente para retirarlo. Y con 39 años, pues va a probar suerte. Vamos a ver cómo le Para mí está quemado. Sabía que iba a decir eso. En el cuarto turno, ojo con este nombre, que viene por todo este año. Carlos el Tsunami Martínez, el dominicano, gran lanzador, 29 años para él. Viene de algunas lesiones, pero los que lo vimos, por ejemplo, en la Serie del Caribe, el Tsunami está como en sus mejores tiempos. Así que es uno de los nombres a tener en cuenta para el fantasy. Y en quinto puesto, el derecho Miles Mikolas, 32 años para él. Aquí, en el puesto de cerrador, otra vez, hay un comité. Aquí no está muy claro quién va a ser el cerrador. Hay un veteranísimo ahí, Andrew Miller, que es el zurdo. Él pudiera estar teniendo algunas oportunidades de cerrar. Yo creo que sus mejores años ya pasaron. Ahí hay tres brazos jóvenes muy buenos, que son Alex Reyes, Giovanni Gallegos y Jordan Hicks, que cada uno de ellos tiene muchísimo en la bola. Sobre todo Alex Reyes, pero que viene de la Tommy John. Entonces, hay que estar viendo qué es lo que va a pasar en los campos de entrenamiento para ver si esto va a seguir siendo un comité, en cuyo caso, como siempre, no recomiendo a ninguno de estos lanzadores. O si, en el caso de Jordan Hicks, que ya cerró algunos partidos en la temporada anterior, antes de lesionarse, o el propio Alex Reyes, que pudiera también estar compitiendo. ¿Qué puede ocurrir? Que Adam Wainwright no resulte, que se vuelva a lesionar, ojalá no le pase, pero que los 39 años le pesen y que lo empiecen a batear, entonces que pasen a Alex Reyes a la rotación. Eso no me sorprendería en lo más mínimo. Esténse pendientes de esos movimientos. Si eso ocurre y este pitcher Alex Reyes pasa a la rotación y lo ven disponible, agárrenlo inmediatamente porque les va a dar muchos puntos. Y bueno, para mí debería estar al final el cerrador entre Giovanni Gallego y Jordan Hicks. Pero, por supuesto, no está clara la situación en este momento, así que mucho cuidado. Otro lanzador del bullpen, Ryan Helsley, John Gant, Tyler Webb, Cody Whitley y Daniel Ponce de León. Es un equipo que siempre, siempre, siempre ha estado apostando a los buenos lanzadores y tiene muchos buenos lanzadores. De hecho, tiene uno que es un tremendo lanzador y que en este momento está en Tommy John, que es el derecho Dakota Hudson, 26. Dakota Hudson, si dice quién es. Bueno, Roberto, ya sabes. No agarres quemados, ¿oíste? Por favor. Es que, bueno, para no, saber quién es quemado, preguntar si, a ti. Si no es la que viene. Pero este es un nombre a tener en cuenta, sobre todo si ustedes están jugando una liga de estas de, ¿cómo se llama? De keepers, de dinastía. Este es un pelotero que es muy barato en todos los drafts y que si ustedes quieren tener un cupo de keepers, quieren apostar por él para el 2022, lo pudieran estar aprovechando. Bueno, esos son los lineups y lo que podemos esperar de los distintos equipos para el año 2021. Vamos entonces a la sección de fantasy, que es la, por supuesto, la que la audiencia siempre está esperando. Y entonces, bueno, papel y lápiz. Entonces vamos a empezar con los Rojos de Cincinnati. Vamos a empezar con las estrellas de los Rojos de Cincinnati. No hay muchas estrellas en este equipo. No. Podemos hablar de uno de los que podemos llamar estrella en este equipo, es el lanzador Luis Castillo. 3.21 efectividad y 89 ponches el año anterior. Esto da un ratio de 11.4 ponches cada 9 innings. ¿Ok? Lamentablemente no obtuvo mucho apoyo ofensivo, pero por ejemplo en el 2019 estuvo muy bien, ganó 15 juegos con 3.4 de efectividad y 226 ponches. Así que este es un lanzador a tomar en cuenta para el fantasy. De hecho, su nombre se ha estado discutiendo, atención Iván, se ha estado hablando mucho de un trade hacia los Yankees de Nueva York. Por ahora no lo han logrado cuadrar, pero pudiera ser, como dicen aquí, que para el trade deadline, para el mes de agosto, pudiera estar o con los Yankees o con algún otro equipo. Y eso siempre es interesante a efecto de fantasy. La otra estrella es el venezolano Eugenio Suárez, el bateador de más poder de este equipo. Bateó en la temporada corta 15 jonrones y viene a batear 49 en el 2019. Suárez ha dicho que él quiere superar estos números, él quiere batear por lo menos 50 jonrones en el 2020. Entonces, si usted agarra a Eugenio Suárez, que pueden estar seguros de que ahí van a tener por lo menos unos 40 o 45 cuadrangulares, unas 100 empujadas o más, y un averaje muy bueno porque él nunca ha bateado menos de 2-7-1 en el mejor béisbol del mundo. Esas son las dos estrellas. Breakouts. Bueno, atención con este pelotero, Jesse Winker. Jesse Winker es el candidato a surgir en este año por el equipo de Cincinnati. Nunca ha tenido en su carrera más de 340 apariciones al plato y con todo eso ha dado buenos números. En el 2019 batió 16 cuadrangulares con un average de 269. En la temporada corta casi igualó su total del 2019. Entonces podemos pensar que con una temporada completa que va a tener muchos chances con este equipo, porque este es un equipo que no tiene demasiado profundidad en el outfield, pues entonces con una temporada de 162 juegos, más de 500 turnos al bate, pues se dice que el cielo es el límite para este pelotero joven. Se va tarde en los rounds, se va tarde en los drafts, entonces no tiene nada de raro que ustedes apuesten en una ronda número 10, una ronda número 11, 12, por este pelotero y pudieran tener un diamante en bruto ahí. No hay mayores busts, no hay mayores decepciones, porque la mayoría de los peloteros de este equipo se están drafteando más o menos en un average draft position justo. Si el caso de que yo le dé Luis Castillo es cambiado a un equipo donde no, a lo mejor lo van a poner en el bullpen o ese tipo de cosas, pues entonces eso obviamente le va a generar problemas a los managers dueños de Castillo. En este momento se está yendo como el pitcher número 8, lo cual es un poquito alto para mi gusto. Si bien es un gran lanzador, yo el puesto 8 en el draft lo veo un poco alto. Prospectos, tiene muchos prospectos esta organización. Está, por ejemplo, el pitcher Hunter Green, que tiene potencial de ser líder de la rotación de aquí a 1 o 2 años, pero todavía está un poquito lo que llamamos ojoto. Pudiéramos estar esperando de este lanzador que llegara sobre el mes de julio, agosto, cuando se abran los rosters. Lo mismo con el caso del bateador Nick Lodolo, ese otro prospecto interesante. Vamos con el equipo de Chicago. Bueno, el equipo de Chicago tuvo muchísimos problemas en la temporada recortada del 2020, sobre todo en lo que es el bateo. La mayoría de sus buenos bateadores tuvieron muchos problemas, mucho slump, empezando por Javier Báez, que bateó apenas 203. Este no es un pelotero para batear 203, este es un pelotero para batear 280, 290. Chris Bryant, 206. Anthony Rizzo, 222. Entonces, eso explica el desastre que fue el equipo de Chicago en la temporada anterior. Sin embargo, tanto Báez como Bryant como Rizzo tienen el estatus de estrella. Sobre todo el caso de Rizzo. En una temporada, bueno, hasta el 2020, si quitamos esa temporada, Rizzo tenía 6 temporadas consecutivas de más de 150 hits y con un average superior a 2.73. Además de eso, ha bateado por lo menos 25 jonrones en cada una de las últimas 6 temporadas, eliminando por supuesto la última. Y por lo menos 100 empujadas en 4 de las últimas 6. Se considera, como dije antes, una de las primeras bases más consistentes del béisbol, entonces no le dé miedo tomarlo y tomarlo alto. Yo a Anthony Rizzo lo tomaría tranquilamente en una segunda, en una tercera ronda. Báez fue en el 2018 el segundo en las votaciones para el MVP. Como dije, una estrella, uno de los mejores defensivos en el shortstop. Antes era segunda base, ya hoy en día en la mayoría de las ligas solamente es elegible como shortstop. Pero siendo shortstop, es uno de los mejores bateadores de poder de esa posición. Antes del 2020, tuvo 2.90 de promedio en el 2018, 2.81 en el 2019, 34 jonrones en el 2018, 29 en el 2019. Entonces, no cometan el error de proyectar los números de un jugador tomando como base la temporada del 2020, porque eso es algo atípico, como ya lo hemos dicho. Yo no criticaría a nadie que tomara a Javier Báez en la primera ronda. Yo considero de que junto con Trevor Story, junto con Francisco Lindor, es un shortstop, y junto con Trea Turner es un shortstop top, que tranquilamente se puede ir en una primera ronda o bien arriba en la segunda. En el picheo, pues entonces, como dije, Kyle Hendricks es el lanzador número uno, va a ser el abridor en el día inaugural, y bueno, en la temporada le fue bien, tuvo 6 victorias con 2.88 de efectividad, una rata un poco baja de 7.1 ponches cada 9 innings, por lo cual no pueden esperar demasiados puntos en lo que tiene que ver con los ponches, pero sí en la demás categoría. Ha ganado más de 10 juegos en 3 de los últimos 4 años y por supuesto se incluye el 2020. Y sí se espera que pueda lanzar más de 190 innings. Tremendo lanzador este Kyle Hendricks. Bueno, breakout. Se espera mucho del abridor en line-up Ian Happ. Happ siempre ha sido un utility. Ha estado saliendo del banco, etc. Desde el vamos se le va a dar ese puesto en el outfield y abridor en el line-up. Este es un line-up que debería producir muchas carreras cuando estas estrellas vuelvan a su nivel. Entonces, Ian Happ debería anotar muchísimas carreras, debería ser uno de los líderes en carreras anotadas en la Liga Nacional. Así que pueden tomarlo tranquilamente, yo diría de una ronda 4, una ronda 5, le va bien a Ian Happ. ¿Quién puede ser un boss? Se habla mucho del venezolano Wilson Contreras. Se está yendo en este momento como el catcher número 3, lo cual estoy de acuerdo con el analista aquí dice que es bastante alto. Yo creo que hay otros catchers que pueden estar por encima de Wilson Contreras. Ha estado aumentando su rata de ponche, está más o menos el 25%, ha estado bajando los boletos y eso siempre son malas noticias. Así que con ese precio en el draft tan alto, catcher número 3, yo no recomiendo agarrarlo por un precio tan costoso. Prospectos. Con el cambio de Yu Darvish, aprovecharon y trajeron una buena cantidad de prospectos. Entre ellos, un zurdo de mucha velocidad, llamado Braylin Márquez, que se espera que va a estar ayudando en el 2021. El otro es el catcher Miguel Amaya, que es si Contreras es cambiado, que ese es otro, que se estuvo hablando mucho en la temporada muerta, que querían cambiar a Wilson Contreras, no lo pudieron cambiar, pero si Contreras va a otro equipo, inmediatamente Amaya va a tener la receptoría y es un buen bateador. También tenemos el outfield de Brennan Davis, que pudiera estar teniendo inning en el outfield. Bueno, vamos con los Milwaukee Brewers, hablar de la estrella, hay una sola estrella en este equipo, que es el ganador del MVP en el 2018, el segundo en el MVP en el 2019, estoy hablando de Christian Yelich, le fue muy mal en el 2020, apenas 205 average. Con todo y eso, en el 2020, yo me olvido de eso y yo lo tomo, si a mí me toca un turno en la primera ronda y estoy ahí, está disponible Christian Yelich, yo lo agarro sin pestañear, es un peloterazo, no ha bateado menos de 36 jonrones desde que salió de los Marlins, tiene un porcentaje de bateo antes del 2020 de 326 y más de 1000 de OPS. Además de eso, ayuda con algunas bases robadas. Tuvo 22 robos en 2018, 30 en el 2019, y entonces, bueno, es un pelotero que realmente es completo y de las 5 herramientas. Así que en las ligas de categoría, donde se dan puntos por base robada, también los va a ayudar. Breakouts, no se espera que haya ningún pelotero joven así que vaya a explotar. En los boss, pues entonces se espera. Aquí lo está pidiendo, disculpen en la lista a los fans de Milwaukee, pues entonces está poniendo a las de la rotación a Brandon Woodruff como el boss. pudiera, actualmente se está yendo como el pitcher número 13, y él dice de que eso es una locura, pues que ha estado, sí, ha estado ponchando 11.12 ponches cada 9 innings, pero no lo ve como un ganador de más de 10 juegos otra vez este derecho. Así que bueno, cuidado con Brandon Woodruff, sobre todo por ese precio. Prospectos: Bryce Turán, Corey Ray, Garrett Mitchell, hay buenos nombres ahí en las granjas de los cerveceros. Por último, los Piratas. Bueno, no, perdón, penúltimo los Piratas. Después, ya hablé de San Luis, no he hablado de San Luis. Entonces, penúltimo los Piratas. Entonces, bueno, este es un equipo que hay muy poco que decir. Salieron de la única estrella que tenía. ¿De cuál? Creo que de Joe Musgrove, si no me equivoco. Ah. Creo que esa es la estrella que Ángel menciona. Bueno, Roberto, espero que estés tomando notas. Muy bien, en la temporada. Dime. No, dice nada, Roberto, que tome notas, porque hay varios jugadores que le voy a tratar de quitar en el fantasy. Sí, claro. Bueno, en este momento que Brian Hayes, que tuvo un average de atención 376 en el 2020, pues obviamente en una temporada completa no se espera que tenga eso, pero si logra batear 290 o 300, pues entonces va a estar ahí sin duda con el puesto de tercera base atornillado. En este momento se va como el tercera base número 16, lo cual es un buen precio por este jugador joven. No es un riesgo escogerlo en esa ronda. Vos no hay ninguno, como no hay ninguna estrella, no hay ninguno que se espera que sea vos. Prospecto, el shortstop O'Neill Cruz y uno que fue MVP en college, Nick González, que fue el séptimo pick en el draft del 2020. Son prospectos interesantes. Vamos con el equipo de San Luis. Entonces, bueno, pues todo el mundo va a estar hablando durante toda la temporada de Nolan Arenado. ¿Qué es lo que va a poder hacer Nolan Arenado? Nolan Arenado lo merece. Nolan Arenado es una estrella y es un pelotero que se sigue yendo en la primera ronda. Definición de consistencia del 2015 hasta 2019, 287 o más de promedio, 37 jonrones o más, 110 carreras empujadas o más, y como dije, una defensiva top. Además de eso, un bateador disciplinado, solamente se poncha más o menos 10% de los turnos y toma muchos boletos. Entonces, agárrenlo rápido, no esperen mucho por él. Definitivamente es un pelotero de primera ronda y que se va a ir muy rápido. Eso es verdad, lo aseguro. La otra estrella es el inicialista Paul Goldschmidt. Ya sus mejores años con Arizona ya pasaron, pero al revés que muchos bateadores, a Goldie, como lo llaman, estuvo, como dice aquí, on fire, y estuvo entre los contendores al MVP en el 2020. Le fue muy bien, 304 de average, que fue el mejor desde 2015. Como dije antes, le va a ir muy bien bateando por delante de Arenado, sobre todo que va a tener menos boletos y va a tener más posibilidad de poner la bola en juego. Jack Flaherty es la estrella del picheo. En el 2019 ganó 11 juegos, 2.75 de efectividad, 231 ponches, 10.9 ponches cada 9 innings y 196 innings lanzados. Si puede volver a ese nivel, vamos a tener un verdadero as que va a competir por el premio Cy Young, este derecho. Ya Flaherty, atención con él en los drafts. Bueno, breakouts. Ya yo hablé de uno, el Tsunami Martínez. El Tsunami Martínez fue cerrador un poco en la 2019 y algo el 2020. Se lesionó, está recuperado y bueno, puedo constatar, lo vi con la República Dominicana en la Serie del Caribe y está realmente cuchillo. Este es un lanzador que pudieran estar aprovechando porque no va a ser un lanzador caro, un lanzador que usted lo puede agarrar a lo mejor en una sexta o una séptima ronda. Y estoy seguro de que si está sano, de nuevo, si está sano, pues va a dar excelentes números. El otro breakout, se habla mucho de él, el outfield del Dylan Carlson. Dylan Carlson le fue, no es sorpresa, le fue mal, como muchos bateadores. En el 2020, muchos ponches, 29% de los turnos se ponchó, bateó apenas 200, pero se considera de que tiene las cinco herramientas, se está yendo muy barato. Es el outfield del número 49. Entonces, ustedes no están ofreciendo, no están arriesgando nada si lo agarran en una ronda 11, 12, una ronda 13. Es un outfielder que le puede dar muy buenos resultados y por eso es candidato a breakout. Vos, bueno, prácticamente ninguno. Si alguno viene a la mente, es Yadier Molina. En este momento se va como el catcher número 15, que para un pelotero de 38 años es un precio un poquito alto para pagar por él. Entonces, considerando que va a llegar a 39 años en la temporada, yo no estaría pagando ese precio. Yo prefiero agarrar otro receptor que me dé más o menos el mismo rendimiento y pagando un precio un poco más bajo. Prospecto, el lanzador abridor Matthew Liberatore, que llegó en un trade de los Tampa Bay Rays. El tercera base Nolan Gorman, que es muy bueno, pero tiene ahí a Nolan Arenado. Entonces, ellos tienen que ver qué hacen con Gorman, porque se supone de que en tercera base no va a estar. En primera base tampoco, entonces, bueno, deberían estarle buscando un puesto ahí, a lo mejor en uno de los jardines, o como bateador designado cuando tengan que jugar contra la Liga Americana, en fin. Pues entonces, bueno, como resumen, hay muchos peloteros interesantes en la división central de la Liga Nacional, buenos bateadores, no muy buenos pitchers, así que la recomendación aquí del analista, y yo estoy de acuerdo, traten de agarrar bateadores en esta división y les va a ir muy bien. Iván y Roberto. Wow, sí fue un análisis muy, muy detallado, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que esta división hay mucho quemado, pero creo que definitivamente el equipo de Chicago es el que tiene mejor para mí, mejor proyección, ¿no? Y obviamente el equipo de Milwaukee. San Luis siempre es un equipo que empieza frío y después entonces termina, como dice Ángel, on fire, y siempre hay que tenerlos en cuenta en la fase final. Así que bueno, gracias por el análisis, Ángel, muy interesante. Y bueno, como tú dices, esta es una división donde más que lanzadores, creo que hay más bateadores que puedan valer la pena. Así es. Excelente. Bueno, venga, Roberto, no sé si tienes algo más, Ángel, o Roberto con su pregunta de la semana. Mi única pregunta, o más bien mi pregunta de la semana es a ambos. Vamos a decir que hoy fuera el draft, ¿sí? De la quiniela del fantasy en la que estamos. Y tuvieran el primer pick. ¿Qué jugador elegirían? Ángel. Estaría entre Mookie Betts y Ronald Acuña. Wow. Bueno, si yo quiero irme a lo seguro, me voy con Mookie Betts. Si yo quiero un pelotero que me puede llevar a la postemporada por el techo que tiene, me iría por el venezolano Ronald Acuña. Wow. Entonces, ¿dejarías de lado a Mike Trout? Hoy en día sí. Mira. ¿Y se, tú, va, se va a ir en primera ronda, ojo, se va en primera ronda, pero no va a ser el primer pick, ni el segundo tampoco, va a ser como el, por ahí el quinto o sexto pick. Ok, interesante. Gracias. Iván, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, está difícil, ¿no? Porque si te toca de primero, tienes un abanico de posibilidades de tomar, ¿no? Pero obviamente un pelotero de, yo creo que de 5 herramientas sería lo idóneo, ¿no? Como dice Ángel, un Mookie Betts, un Ronald Acuña, por ejemplo, eso sería una buena... Ojo con Juan Soto, que se va a ir de primero en muchos drafts. Sí, también Juan Soto, ese también es una... También es fuerte, es un fuerte candidato. Wow. Yo creo que si eso sería... Sí, yo creo que yo me iría con un jugador de las 5 herramientas. Por supuesto, si estás en primer pick, ¿no? Si ya no estás en primer pick, pues ya tienes que ir pensando en otra estrategia. Ok, va, gracias. Pues, por ejemplo, yo no tomaría un pitcher como me fui el año pasado, que tomé a Gerrit Cole y no fue así. Wow, iría por uno de 5 herramientas, como dice Iván. Es un error, Roberto, por lo siguiente. El pitcher puede ser muy bueno, puede ser una estrella, Gerrit Cole lo es, pero el pitcher lanza como máximo 2 juegos por semana y la mayoría de la semana 1 juego por semana, con lo que solamente te puede aportar para tu fantasy. Vamos a hablar de la liga nuestra, por ejemplo, que es head to head, solamente te va a ayudar máximo en 2 juegos. En cambio, el pelotero de las 5 herramientas, como Acuña, como Turner, como Soto, como, ¿cómo se llama?, como Mookie Betts, están en juego todos los días y te ayudan todos los días. Esa es la gran diferencia. Ok, mira, qué interesante. Va, muchísimas gracias. De nada. Muy bien, ¿qué otras noticias platicamos? Bueno, Ángel, si tienes algo más, bueno, yo quería hablar, la semana pasada hablé sobre los partidos de Champions del primer grupo. Esta semana pasada, bueno, creo que sí, se jugó la segunda tanda, que no recuerdo, creo que no leí la segunda tanda, corríjanme ustedes, pero tengo ese pequeño lapso, lo tenía anotado aquí en mi agenda de comentarios. Los octavos de final, pero los partidos de ida. Exactamente. Dimos el primer lote y el segundo que jugaban la segunda tanda, donde justamente el Chelsea derrotó al Atlético de Madrid. El Bayern hizo lo propio con la Lazio. Real Madrid derrotó a Atalanta y el City hizo lo propio con el Borussia Mönchengladbach. Después tendremos los octavos, que son la vuelta. Estos van a ser comenzarán el día 9, el 9-3, ¿okay?, con 2 partidos. Sevilla visitando el Dortmund y el Oporto buscando hacer el milagro de ganarle a la Juventus nuevamente en su casa, cosa que está complicada. Después, el día 10, vamos a tener 2 partidos. El Leipzig visita al Liverpool y el Barça visita al Paris Saint-Germain. Eso es el día 10. Después, el 16, tendremos el Borussia Mönchengladbach visitando al City, el Atalanta visitando al Real Madrid. Y por último, el día 17, el día siguiente, el Atlético visita al Chelsea y la Lazio visita al Bayern Múnich. Bueno, una jornada pues bastante interesante y bueno, estaremos comentando sobre los resultados de la misma. No sé si tenías algún comentario de fútbol, Ángel. Por supuesto que sí, pero antes tengo una pregunta. ¿Me van a dejar hablar? ¿No me van a censurar? Bueno, depende. Bueno. El partido del Madrid, uno más, un día más en la oficina. Un día más de los robos descarados y arteros que hacen los árbitros en Champions con el Madrid. Una verdadera vergüenza lo que hizo ese árbitro, expulsando a un jugador del Atalanta en el minuto 19 y obligando a un equipo que es inferior al Madrid, obligándolo a jugar 70 minutos, ¿verdad?, con 10 jugadores. y estuvieron a punto los italianos de dar la campanada. Ese es mi comentario. Ok. Bueno, honestamente no vi el partido. No sabía de este detalle, pero bueno, no tengo nada que decir, pues, para que tú veas. Bueno, ni modo. Ok, está bien. Mira, tengo aquí un comentario que hacer que tiene que ver con fútbol. Ajá. Pero tiene que ver pues con tribunales, tiene que ver con policía, tiene que ver con todo eso. Entonces resulta que el día de hoy amanecimos con bueno, todas las rotativas, bueno, ya no son rotativas, pero todas las páginas web y las televisoras estaban con la noticia. Desde temprano en la mañana, allá en Barcelona, la policía de la comunidad autónoma, que se llama los Mossos de Escuadra, habían entrado con una orden de cateo, habían entrado en las oficinas de Barcelona, en la oficina del equipo, pues del estadio, y habían entrado también en los domicilios de José María Bartomeu, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, y de su mano derecha, Jaume Mas Ferrer. Esto es por un caso que se llama, o que se ha venido a llamar, el Barça Gate, y que tiene que ver digamos, con las redes sociales, ¿okay? Para ponerlo un poquito en contexto. En febrero del 2020, un programa de la cadena SER de Cataluña sacó la noticia que desde finales del 2017 el Barça tenía contratada una empresa llamada I3 o I3 Ventures, una sociedad de un empresario argentino que se dedicaba supuestamente a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos 6 cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana que no eran afines a la junta directiva de José María Bartomeu. E incluso, esto es lo más grave todavía, a jugadores del equipo, como el caso de Leo Messi y Gerard Piqué. Según la información de la cadena SER, el Barça habría pagado 1 millón de euros anuales a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional. Este era el concepto, entre comillas, ¿no? Monitoreo y defensa de la reputación en redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca. Y las facturas se habían dividido, lo cual es una falta grave, se habían dividido entre distintos departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros. Entonces tenemos 1 millón de euros anuales, lo dividimos entre 6 y da menos de 200.000 euros. ¿Qué es lo que pasa con los 200.000 euros? Que por estatuto, cualquier factura igual o mayor a 200.000 euros tiene que ser aprobada por la junta directiva. Y de esta manera, lo que se hacían era que se saltaban a la torera esta revisión, este control interno. ¿Ok? Cuando estalla ese escándalo en los medios de comunicación, bueno, el Barça emitió un comunicado diciendo de que de verdad tenía un contrato con esta empresa, pero que no tenía ningún conocimiento de esa famosa cuenta de Facebook o de esos troles que había por ahí. Al día siguiente, a pesar de eso, el día siguiente anunciaron la rescisión del contrato con la empresa del argentino Carlos Ibáñez. Entonces, eso generó un efecto dominó. Por supuesto, la junta directiva se reunió. Digo, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es eso de que están con unas facturas ahí fantasmas? Bueno, no son fantasmas, eran las facturas eran reales, pero son facturas que deberían haber sido revisadas por nosotros. Y no fue así, pues entonces, dime y directo, una serie de discusiones a nivel de la junta directiva. Los directivos le piden explicaciones al presidente, exigieron un adelanto de las elecciones previstas para este año y responsabilizaran a la mano derecha a Jaume Maferrer. Pues entonces Bartomeu no accedió a la primera de las reclamaciones, pero sí a la segunda, suspendió de empleo, más no de sueldo, Maferrer, ordenó una auditoría externa que se le encargó a una de las consultoras más importantes de esta área de la auditoría, que es PricewaterhouseCoopers. Y bueno, pues esa empresa empezó a revisar el proceso administrativo. Bueno, ¿qué pasó? el diario El País publicó que docenas de cuentas falsas de Twitter, ojo, cuentas falsas de Twitter, de una base de datos, yo me imagino que Roberto conoce esto, una base de datos de Nice Stream, Roberto. Eso es. Cuentas falsas de Twitter de una base de datos de Nice Stream llevan a cabo las mismas prácticas de difamación y desprestigio de individuos que no solamente eran ex ejecutivos ni ex jugadores, sino que además eran jugadores activos e incluso periodistas. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues esta gente creaba esas cuentas falsas en Twitter y ponía a rodar una serie de información falsa en redes sociales. Eso estaba, por supuesto, muy lejos de lo que era teóricamente el objetivo de esa contratación. Entonces, bueno, Bartomeu pasó a la ofensiva, le pidió la renuncia a 4 directivos de su junta. Los 4 presentaron su dimisión. Además de eso, 2 más, un día después, presentaron su dimisión, con lo que hubo una crisis, o sea, 6 directivos salían del club y, bueno, pues entonces continuaron las investigaciones. Se produjo el informe de la empresa auditora. Ese informe lo pidió la juez del juzgado de instrucción 13 de Barcelona para estudiarlo, para ver si había presunta administración desleal o corrupción entre particulares. Y bueno, se apersonaron los mozos en el Camp Nou para recabar toda esa información. ¿Okay? Pasó el tiempo, despidieron a una señora de apellido Romero, en fin, una serie de movimientos. Y bueno, al final la jueza de este juzgado de instrucción encontró indicios de delito y le ordenó pues a los mozos de escuadra que hicieran las pesquisas necesarias tanto en las casas de habitación de Bartomeu y de su mano derecha como en la oficina del club. Lo que se supo también un poco más adelante en el día es que José María Bartomeu había sido detenido, que estaba en una comisaría, y bueno, supongo que mañana habrán más información al respecto. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, es un escándalo, es algo que se venía, se venía esperando que en algún momento ocurriera. A mí me resulta un poco sospechoso, debo decírselo, que ocurra ahorita. ¿Por qué? Porque estamos apenas pocos días de las elecciones para la presidencia del Barça. De hecho, el fin de semana hubo el primer debate entre los 3 candidatos a la presidencia y, por supuesto, este escándalo policial no había reventado. Si esto hubiera reventado antes del debate, pues por supuesto que el 80% del debate se hubiera ido en esto, pero se fue en otro asunto. Entonces, no sé si hasta qué punto esta jueza estaba trabajando por su lado y simplemente llegó a las conclusiones en este momento y cuando supo que tenía algunos indicios fuertes, pues él dio las órdenes o de alguna manera hay, como se dice por ahí, una mano peluda que está tratando de empujar las aguas hacia su molino, porque obviamente esta situación favorece ciertas candidaturas, como el caso de Joan Laporta, que siempre ha sido opositor a la junta anterior, o como el caso de Víctor Font, que también se perjudica. Entonces el caso de Tony Freixa, que tiene alguna relación, si bien él dice que tiene tiempo sin, y él renunció a esta junta directiva también, pero estaba metido de alguna manera porque en estos años, 2017, etcétera, si no mal recuerdo, estaba metido en la Junta de Bartomeu. Así que hay mucha tela todavía que cortar. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Lo van a llevar a juicio? ¿No lo van a llevar a juicio? ¿Irá a prisión definitiva o no? Pero el hecho es que es una vergüenza esto, porque como yo he dicho varias veces, esta junta directiva, que gracias a Dios ya no está a cargo del equipo, esta es una junta directiva que realmente lo que hizo en los años que estuvo fue, bueno, trabajar para destruir al Barça. Y tuvo realmente decisiones realmente lamentables para el equipo, como es el caso de esto. Pagarle 1 millón de euros a una empresa para empezar a desprestigiar a alguna figura como Pep Guardiola, como Xavi Hernández, como Carles Puyol, que son realmente pilares del barcelonismo, como el propio Joan Laporta, que fue un presidente, el mejor presidente de la historia del Barça, y por supuesto como jugadores que están activos, como Gerard Piqué y Leo Messi, que es totalmente inaceptable que una junta directiva le pague a una empresa para que esté troleando a jugadores. Yo creo que esto yo nunca lo he visto, es la primera vez que lo veo en cualquier deporte. A mí me parece un escándalo y bueno, como tal, está explotando y yo tenía que traerlo, Iván y Roberto. Interesante. Interesante. Pues sí, yo creo que eso se da en todos los deportes, ¿no? A una escala u otra, pero sí. Bueno, pero ¿tú conoces algún equipo que haya pagado a un consultor, a una empresa, para que trolee o lance rumores falsos de gente que ha estado en el equipo y de gente que todavía está en el equipo? Eso a mí me parece escandaloso. Yo nunca lo había visto, Roberto, en ningún deporte. Es que ahorita se está saliendo, pero no dudo que debe de haber algunos equipos, algunas personas o algo que estén, que influencien a través de redes sociales, ¿sí? Lo que acabas de decir es mucho también relacionado a fake news, y eso es, no te puedo decir que es una industria, sin embargo, sí mueve miles de millones de dólares, porque cambia la percepción de las personas sobre personas, empresas y demás. Entonces, Claro, pero si tú eres un influencer independiente, pues entonces tú dices lo que tú quieras y tú correrás con las consecuencias. Pero lo que es un escándalo es que desde el propio equipo, con dinero que es de los socios, se le esté pagando una empresa para que haga eso. Ese es el escándalo. Eso, esto es algo nuevo. Exacto. O sea, no había redes sociales hace 15 años. No. Sí, y entonces, bueno, estamos ahorita sacando. A lo mejor esto ya salió a la luz. Bueno, más bien, perdón. Esto ya salió a la luz. Sin embargo, no dudo que alguien... hay demasiados deportes en el mundo y en muchas ligas. Y alguien ha de estar haciendo algo similar. Nada más que ahora los agarraron con esto, ¿no? Ok. Bueno, eso es lo que tengo. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, quería comentarle yo, hablando un poquito sobre lo que es la Fórmula 1, semana a semana, pues les traigo información. Resulta que ahora, pasado mañana, vamos a tener la presentación del equipo Aston Martin, ¿ok? Con su nuevo monoplaza, el AMR21, equipado con la unidad de potencia de Mercedes. Okay. Entre otros varios de muchos componentes que procederán de esta escudería con la que Hamilton fue campeón en el 2020. Bueno, esto es muy interesante porque esta escudería hereda lo que era, viene a ser lo que era Force India, okay, que tuvieron una gran temporada, inclusive el Checo Pérez cerró la temporada con una victoria, lo que quiere decir que este equipo está con un carro muy competitivo, y bueno, este año pues van con todo, con este coche, la AMR21, el cual lo vamos a estar viendo el día 3 del presente mes de marzo, o sea, eso quiere decir pasado mañana. Bueno, hay que decir que la inversión del dueño de la escudería, el señor Lawrence Stroll, fue como que dice el detonante, okay, para el cambio de marca de su equipo. Cabe destacar que el hijo del dueño también corre aquí, por supuesto, con esa tremenda palanca, bueno, cualquiera creo que lo hubiese hecho. Y bueno, junto a Lance Stroll va a estar el recién contratado, 4 veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, quien, hay que decir, fue despedido por Ferrari después de 6 temporadas, la verdad, y 6 temporadas, de verdad, donde no se vio del todo bien. Por supuesto, hay que decir también, por supuesto, que el Ferrari, pues no fue el carro, no fue el mejor carro del campeonato, y por supuesto, esto dio mucho de qué hablar, ¿no?, sobre la casa de Maranello, la del caballino rampante. Así que yo creo que con la combinación de experiencia y potencial, Aston Martin ha puesto su mirada en las victorias en esta temporada y esperan pues tener todo a su favor. Así que bueno, esperaremos el miércoles el AMR21 y bueno, como dicen por ahí, Aston Martin ha comenzado calentando los motores. Esto se me hace que la temporada va a ser muy, pero muy interesante. Así que bueno, eso se lo dejo por ahí. Otra cosa también que traía a colación, pero esto ya para lo que se refiere a la MotoGP, que arranca el mes de abril, y es que como noticia relevante debo decir que Marc Márquez, el estelar piloto de Honda, sigue con sus problemas en el brazo. Ha habido muchísimas conjeturas. Se dice que no va a poder estar en el vamos, en el arranque, debido a que está sufriendo de una bacteria en su brazo que le fue operado. Como todos recordarán, el año pasado, en las primeras carreras, Márquez tuvo una caída donde la rueda delantera de su Honda le fracturó el brazo, le fracturó el húmero del brazo derecho, y esto pues obligó a que tuviera que ser intervenido de emergencia en un hospital de Barcelona, donde se le colocó una lámina especial para obviamente sujetar la fractura, y por una mala, yo diría que una mala recomendación médica, una mala praxis, se le dio luz verde a Márquez para correr. Entonces esto trae como consecuencia de que esa herida y esa lámina no se fijara bien, lo que produjo una infección que al día de hoy no ha podido ser controlada. Esto es una muy mala noticia porque inclusive el piloto pudiese estar al borde inclusive de perder su carrera como corredor de MotoGP. Entonces, bueno, las riendas de este equipo van a quedar en manos de los pilotos Pol Espargaró, que está debutando en la escudería de las Alas Doradas, y obviamente Stefan Brahl, que es el corredor, digamos, el probador probador de Honda, pues se va a encargar de estar corriendo, mientras el futuro de Márquez todavía es algo incierto. Entonces, bueno, esta es una noticia muy muy triste, porque bueno, realmente Márquez era el la pimienta que se le ponía al calendario. Entonces esto, bueno, queda todavía algo por comenzar, pero definitivamente va a estar muy, muy difícil para el piloto de Honda. Así que bueno, eso es lo que estaría por lo referente a deportes a motor, y bueno, Juan, no sé si... A ver. Hablando de noticias tristes y de otro deporte, el accidente que sufrió Tiger Woods. Por supuesto, gracias por mencionarlo. Sí, sumamente aparatoso, estuvo a punto de perder la vida. No se sabe, de hecho, si va a poder volver a caminar, bueno, mucho menos hablar después de poder volver a jugar, pero por lo menos salvó la vida. Lo que quería comentar es que esta tarde, cuando venía hacia mi casa, pongo la radio, y entonces salió un newsflash ahí, que la policía que estaba, digamos, investigando el caso, no recuerdo dónde fue el accidente, pero entonces una de las hipótesis que se está manejando es que Tiger ha podido quedarse dormido al timón de su carro. No, no, ¿cómo crees? ¿Por eso se volteó así? Es una de las hipótesis. No, estaba dormido. Pues fue, eso fue a las 7 de la mañana, el accidente. Uy, qué duro. Por eso es que me extraña un poco. De hecho, había leído otras informaciones donde se dice, claro, hay muchas conjeturas, pero se dice de que la policía está investigando porque ya otros vehículos habían tenido accidentes parecidos en ese tramo de la autopista, ¿ok? Pero bueno, no sé, no lo sé. Se habla mucho, se dice muchas cosas. ¿Dónde fue, Iván? ¿Dónde fue? Eso fue en una zona de Los Ángeles. Ah, ok. Eso fue una zona de Los Ángeles. Entonces, de hecho, el día de este domingo, que hubo un torneo, no recuerdo exactamente dónde fue, los jugadores de la PGA en apoyo a Tiger se vistieron de rojo en homenaje a él, porque no sé, como ustedes sabrán, Tiger Woods siempre tiene la costumbre de que el último día del torneo, o sea, el día domingo, él se viste con camisa roja. Es una cábala, es una costumbre, llámenlo como quieran, y el día de ayer, pues bueno, jugadores como Patrick Reed, Tony Finau, Rory McIlroy, se vistieron de rojo, obviamente dándole ese espaldarazo al jugador Tiger Woods. Los médicos no están seguros del todo de si pueda volver a jugar. Ellos están diciendo, recuérdense que Tiger Woods ya fue, él tiene una operación muy importante en la columna. Su columna fue bueno, creo que le reemplazaron unos discos, fue algo bastante delicado. Entonces, aunado a eso, ahora con este problema de la pierna, los médicos dicen que no están seguros de que él pueda volver a jugar, porque el pie de apoyo, a pesar de que la pierna izquierda en el swing, que es la parte más complicada cuando se arranca el hoyo, el apoyo en la pierna derecha quizás no sea tan fuerte como en la izquierda por la forma del swing, pero que aún así ellos tienen, no están claros si Tiger está en condiciones de volver a jugar, por lo menos en un periodo de tiempo bastante prolongado. Y recordemos que Tiger es un jugador ya bastante veterano, que bueno, está prácticamente en sus últimas, ¿no? Ahora, no me extrañaría que un jugador como él, con tanto tesón y con tanta fuerza de voluntad, pues bueno, intente volver a por lo menos tomar una revancha en las canchas. Hay que ver. Yo lo veo complicado, pero de verdad que es muy lamentable lo que le pasó a este jugador de golf de la PGA. Bueno, perdón. Si llegara a recuperar, bueno, se va a recuperar, pero llegara a jugar golf otra vez, sería el comeback del año. Bueno, sí, y a ese nivel, Roberto, porque estamos hablando que, wow, jugar a ese nivel con estos demonios es bien rudo, es bien rudo. Pero bueno, siempre he sentido una admiración especial por Tiger Woods, porque de verdad lo que ha hecho lo que ha dejado en los libros de récord, pues de verdad que es impresionante. Un tipo de verdad que muy tranquilo, muy muy sereno, muy comedido. Por supuesto, como todo ser humano, ha cometido errores garrafales, ha estado involucrado en escándalos tremendos. Bueno, yo creo que ustedes ya y toda la audiencia debe saber de los escándalos de Tiger Woods, pero bueno, eso no le quita que sea un tremendo jugador. Okay. Definitivamente. Muy bueno, muy bien. Bueno, gracias por recordarme esa noticia, que era importantísima, Ángel. Bueno, con esto yo concluyo mi sección de noticias. Y bueno, Roberto, NFL, muchísimas cosas que comentar. La verdad es que como dicen por ahí en el hipismo, no hubo cuadros con 6, se cayeron todas las apuestas. Y bueno, ya con tu comentario, pues ya sabremos de qué vamos a conversar. Adelante. Exacto. Sí, pues sí, pues no se dio que vaya a comprar el jersey de J.J. Watt en los Steelers, porque hoy firma un contrato a 2 años con los Arizona Cardinals de 31 millones de dólares con 23 millones de dólares garantizados. O sea, se fue con el equipo más silencioso, sin embargo, con el equipo que tenía un jugador que directamente en el momento que J.J. Watt se sale de Houston, estuvo buscándolo e influenciándolo para que se fuera para allá. Como eso, han habido otros jugadores que se han ido a otros equipos, ¿no? Peyton Manning, Drew Brees, etc. ¿Y quién fue este jugador? ¿Cómo se llama? DeAndre Hopkins, ¿sí? Que fue cambiado en un trade el año pasado de Houston a Arizona. Pues en el momento en el que sale J.J. Watt, le habla y lo está convence, y también Arizona hace su labor, porque aunque J.J. Watt decía, no, pues el sueldo no es importante, se fue con una muy buena lana, o sea, 23 millones de dólares garantizados en un contrato de 31 millones, y fíjense que PFF, que es una página de datos duros estadísticos, pusieron a J.J. Watt, que el año pasado tuvo una muy buena temporada, y lo ponen en el lugar número 7 dentro de la posición que tiene J.J. Watt. Entonces, pues, ahora, Roberto, ¿qué onda? Esto merece un análisis especial. ¿Tú crees? Porque, a ver, ¿tú crees que ha sido por el dinero? O sea, yo como un jugador de esa magnitud, si yo soy jugador y yo tengo un agente, yo le digo, oye, yo quiero estar en un equipo que tenga posibilidades campeoniles, quiero un anillo, quiero intentar un anillo. ¿Por qué te vas con Arizona? ¿Por dinero? No, ¿qué crees tú? No. Vamos a evaluarlo objetivamente. ¿Quién es Arizona? Está comandado en un quarterback que es Kyler Murray. Está en su segundo o tercer año. Es un quarterback que en términos de fantasy hace muchos puntos. ¿Sí? Quien lo tenga hace muy bueno. Creo que Ángel lo tuvo. Sin embargo, se echó unos partidazos el año pasado a Arizona, en los cuales ganó. Ahorita te voy a decir cómo se quedó Arizona en el año pasado. El año pasado, bueno, estuvo 8-8, ¿no? Quedó una marca de 8-8 en el tercer lugar de la conferencia del oeste de la nacional, ¿sí? Sin embargo, yo creo que fue una combinación de dos cosas, Iván. Uno, sí, el dinero tuvo que haber habido algo. Yo creo que J.J. Watt platica con Arizona y ve una contraparte de lo que tenía en Houston. En Houston tienen un ambiente muy tóxico dentro de esa organización. Los cambios que han hecho han matado al equipo. Él, J.J. Watt, era una persona que amaba a Houston por todo. O sea, él dice que ahí conoció a su esposa. Fue obviamente el equipo que lo reclutó del draft. Todo lo que hizo fuera de las canchas, y estaba muy lesionado en su manera de pensar en su manera de pensar por cómo Houston hacía las cosas, o sea, teniendo equipazos. O sea, ¿cuántos años platicamos antes del inicio de la temporada y decíamos Houston es un equipazo? Y entonces, pues, por fracturas dentro del equipo, por cómo se manejaba él mismo, pues Houston, pues ese super equipazo en la defensa y la ofensiva, pues no era mucho. Entonces, yo creo que se fue por Arizona porque puede hacerlos un equipo mucho mejor, ¿sí? Aunque solamente tuvo 5 capturas el año pasado, fue uno de los jugadores que más presiones tuvo sobre los quarterbacks. Y otra serie de factores que probablemente no estamos viendo ahorita, porque si puedes, por ejemplo, en un quarterback, analizar, decir, no, pues en pases completos, en pases enviados, en touchdowns, en yardas aéreas, o sea, ese tipo de cosas que no vemos tan frecuente o no podemos analizar tan bien con la posición de linebacker que tiene J.J. Watt. Entonces, a mi juicio, Iván, es que son dos combinaciones. La primera, le dieron un gran contrato, mucho mayor al que yo esperaba que le dieran. Yo pensé que le iban a dar un contrato entre 8 y 10 millones de dólares por temporada. ¿Sí? Si le están dando el 50% arriba de lo que yo pensé que le iban a dar, eso es un factor muy importante. Además, le estás dando 23 millones de dólares garantizados. ¿Sí? O sea, obviamente le están apostando a J.J. Watt que va a ayudar con la defensa, porque hoy en día la defensa de Arizona tiene problemas. Tiene jugadores con altos contratos que debieron de haber sido exitosos o productivos el año pasado, sin embargo, no lo hicieron. Entonces, yo creo que esa es una parte. Y segundo, también el mindset. O sea, DeAndre Hopkins ya estuvo un año en Arizona, ya detectó algo, ¿sí? Entonces, probablemente esa mentalidad, ese mindset que esté viviendo ahorita en Arizona es lo que hizo que él dijera, ah, pues me late, ¿no? Conozco a DeAndre Hopkins, a lo mejor se entrevistó con, ya sabes, los coaches, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y que, yo creo que él dice, puedo hacer de este equipo algo mucho mejor. Esa es lo que yo creo que va, que la decisión. ¿Tú qué crees? Dime. Bueno, dos preguntas. Tengo entendido que como se fue como agente libre, entonces... en el caso de Houston, simplemente la ventaja es que se ahorra ese salario, ¿correcto? Sí, o sea, se fue como un agente libre sin restricciones. Eso okay. Significa que el equipo que lo contratara, Houston no tenía nada que ver, no recibía a ningún jugador y no acarreaba dead money ni acarreaba algún sueldo. Porque ya era gente libre sin restricciones. Exacto, pero significa que de la nómina del equipo de Houston en el 2020, ponte que fueron, no sé, 100 millones, un número cualquiera. De esos 100 millones, ponte que 30 eran de este jugador. Entonces quiere decir que para el año que viene se ahorran ese dinero con lo que pudieran estar contratando a uno o dos jugadores, ¿no? Así es, sí, sí, estás en lo correcto. O sea, lo vamos a platicar en un ratito dónde está Houston respecto al cap salary y qué tanto tienen espacio para maniobrar, pero sí. Esa era tu primera pregunta. ¿Y la segunda? La segunda es, en tu opinión, ¿esta contratación hace al equipo de Cardinals un contendor importante? Uf, qué difícil. Es difícil porque, bueno, Arizona viene de una temporada que quedó 8-8. Y San Luis ya jaló directamente a Matthew Stafford como quarterback. Se dice que Russell Wilson se quiere ir de Seattle. O sea, yo creo que por esos cambios sí podrías hacer un contendiente en esta división. Y sabemos perfectamente que un hombre puede cambiar una franquicia, como lo hizo Tom Brady con Buccaneers, ¿sí? Y obviamente una serie de cosas. Entonces, yo creo que sí podría estar peleando el segundo lugar dentro de la división. Que si lo volvió un contendiente de la nacional, o sea, global, no, yo creo que no. Ok, gracias. Placer. Muy bien, ¿continuamos? Sí, venga. Muy bien. Bueno, pues tengo una pequeña trivia para ustedes, ¿sí? Tengo el número de miembros del Salón de la Fama por equipo de la NFL. Ángel, ¿cuál es tu equipo? ¿A qué equipo le vas? No, no sabemos, Roberto, hay que esperar. Hay que esperar. Yo por eso quiero ver qué es lo que dice. Hazme esa pregunta después que hayas hecho el análisis de la división. Okay, ahora te voy a decir un número. Iván, ¿cuál es el tuyo también? Mi equipo, bueno, mira. Sí. Él tiene dos. Él es un villamelón porque tiene dos. Tú no puedes hablar de eso. Le han sido cuatro equipos diferentes en cuatro temporadas. Bueno, pero en cada temporada uno solo. No como el villamelón este que si pierde uno, tiene el otro. No manches. O sea, no. Yo, okay. Honestamente, no, mi equipo siempre ha sido... Yo siempre tenía... Es cierto, la gente tiene razón. Yo tengo un equipo en la Nacional y uno en la Americana. Porque, bueno, siempre me han simpatizado. Pero... Yo estaba apoyando a Patriotas, pero dije que mientras Cam Newton jugara ahí, yo no iba a apoyar a Patriotas, ¿ok? Obviamente, yo creo que eso es una posición firme que he tomado y la voy a mantener, ¿ok? Entonces, pues bueno, obviamente me pudiese ir con el equipo de Dallas, por ejemplo, ¿por qué no? Ok. Dallas ha tenido, o tiene más bien, 20 jugadores en el Salón de la Fama. Patriotas solamente ha tenido 5. Y entre los equipos que Ángel ha seleccionado, ¿sí? O sea, Cleveland tiene 17, Miami tiene 10 y Filadelfia tiene 11. Pittsburgh y Green Bay tienen el segundo puesto en mayor número de jugadores con 26. Y el equipo número uno es Chicago, con 30. ¿Sale? Y hay diferentes. Solamente quiero que sepan que hay 3 equipos de la NFL que tienen 0 jugadores en el Salón de la Fama. Jacksonville, Carolina y Houston. Houston, Texas, ¿ok? Como tal, mucho de lo que hemos platicado. Ahora, por ejemplo, Buccaneers tiene 5, Seattle tiene 4, Raiders tiene 18, Baltimore tiene 3, New Orleans tiene 4. O sea, por ejemplo, aunque hablamos que Patriotas tiene 5 y Bucks tiene 5 de igual manera, yo creo que cuando Tom Brady se retire, se va a retirar como Patriota, ¿sí? como Patriot. Y entonces ahí tendrían su sexto jugador, ¿sale? Entonces, bueno, se lo quería decir porque me parece muy chistoso esto. Pero bueno, ok, vamos a avanzar. Quiero platicarles de qué es el cap salary. Hablamos mucho durante la temporada de esto, hablamos durante años de esto. Sin embargo, pues la verdad, no sabemos. Todo lo que les voy a platicar es de dónde nació el cap salary, cuándo fue y por qué se dio. ¿Qué es el cap salary? ¿Y cómo están ahorita? Hay diferentes, ¿cómo decirlo?, columnas o campos por los cuales el cap salary en la temporada que viene va a gobernar las decisiones de los equipos. Y entonces eso es importante, porque a lo mejor pensamos que cierto equipo tiene todo para poder ganar y llegar a playoffs y al Super Bowl y ganarlo. Sin embargo, el cap salary muchas veces restringe eso. ¿Okay? Entonces, lo primero, el cap salary de la NFL tiene 27 años de existir. Cambió la NFL para siempre cuando instituyó el cap salary. Antes quedaron los días en que las franquicias podían acumular talento durante años. En su lugar, había un nuevo nivel de paridad que transformaría la liga. Para un equipo como los 49ers de San Francisco, una franquicia que había ganado 4 Super Bowls gastando mucho dinero y acumulando talento, solo había 2 opciones, cambiar o morir. ¿Okay? En 1994, el cap salary se da porque había una disparidad respecto a los beneficios que recibían los jugadores. En 1989, la liga decide cambiar la manera en la que se le pagaban a los jugadores, ¿sí? Y eso no estuvo de acuerdo con muchos de los jugadores, por lo cual en 1992 un running back de Filadelfia junto con 7 jugadores hacen una demanda contra la NFL indicando que ese era un monopolio. Estos jugadores ganan y entonces tiene toda la liga el 1993 para iniciar un plan y llegaron a lo que es el cap salary. Y como eso, San Francisco se vio beneficiado, ¿ok? Se vio beneficiado porque, pues obviamente, estamos hablando que en esos años, en el principio de los 90s, Dallas Cowboys y San Francisco 49ers le metían muchísimo dinero a sus equipos, jalando a los mejores jugadores, pagándoles muchísimo dinero y armaban super equipazos, ¿sí? Y esto quiero ponerlo en colación. O sea, si hacemos una comparativa entre el Barcelona de la década pasada y el Real Madrid de finales de los 90s, pues esos equipos pues le meten muchísimo dinero a la compra de jugadores, apartan jugadores que no están en otros equipos, o sea, evitan, por ejemplo, el Chicharito, ¿sí? Que era, bueno, es jugador mexicano, pues jugó una temporada en el Real Madrid porque el Real Madrid dijo, no quiero que vaya al Barcelona o no quiero que vaya al Atlético de Madrid. Entonces, por eso lo compran. Y como eso, hay muchos, ¿no? Entonces, la NFL hizo eso, materializó lo que era el tope salarial o el cap salary, obligando a los equipos a que dieran a la agencia libre y que se pudieran reestructurar, que pudieran cambiar, en vez de soltar billetazos para comprar a los jugadores, que pudieran meterle coco, o sea, que pudieran tanto pensar en una agencia libre y obtener jugadores para reforzarse, como también en el draft, para evitar que hubiera un monopolio, por decirlo, de equipos que le iban a meter muchísimo dinero. O sea, por ejemplo, Pittsburgh, pues los dueños de Pittsburgh, su negocio principal es el equipo. Muy diferente del dueño Jerry Jones de Dallas, que tiene pues muchísimo dinero en otras industrias, y entonces esto es como un joven. Obviamente gana dinero, pero no gana tanto de otras industrias. Entonces Pittsburgh siempre iba a estar en desventaja, ¿ok? Y entonces eso ocasionó que la NFL pudiera hacerlo, ¿no? O sea, que pudiera pensar que la agencia libre sin restricciones iba a ser extremadamente beneficiosa para los jugadores, ¿sí? Reitero, los jugadores en la NFL habían estado luchando durante décadas por la agencia libre sin restricciones y todo lo que les platiqué, ¿ok? Ahora, ya platicamos acerca de esto, acerca de cómo es que llegaron directamente a poder llegar a aterrizar esto, ¿no? Para esto, ¿cómo se calcula el tope salarial, el cap salary? Les voy a leer este texto. El límite salarial o cap salary se basa en un cálculo complicado que mide los ingresos de la liga o ciertos ingresos y luego distribuye alrededor del 48% de estos ingresos a los costos de los jugadores. Ese número de costo de jugador se compone de dos componentes. Primero, beneficios de jugador y segundo, salarios de jugador. La parte de los salarios de los jugadores es de lo que estamos hablando cuando nos referimos al límite salarial. Por ejemplo, en el 2011, el costo total del jugador fue de 142 millones, mientras que el límite salarial fue de 120 millones. La diferencia entre estos números es la cantidad de beneficios para el jugador. Los beneficios para los jugadores incluyen un plan de pensión, seguro médico, seguro por discapacidad, asistencia para la matrícula y otros beneficios disponibles para los jugadores, además de sus salarios. Vamos a decir que son las prestaciones, ¿sí? Cada año, la liga lo que hace es está en pláticas con la Asociación de Jugadores de la NFL, en el cual definen un piso. El piso es el mínimo de millones de dólares, ¿sí? Que se va a determinar para el cap salary. Entonces, ya acordaron este piso. Todavía no se dice cuál va a ser el máximo, ¿ok? El mínimo creció de 175 millones a 180 millones y mucho de eso se debe a la pandemia, ¿ok? Se debe a la pandemia porque obviamente no hubo tantos ingresos de la liga el año pasado como lo hubo el anterior. O sea, recordemos que pues, hubo estadios que tenían el 10% de su capacidad y hubo estadios que no permitieron que hubiera jugadores, mucho por la parte de lo que el gobierno estatal decía o por lo que esos equipos dictaminaban. ¿Ok? Entonces, lo que pasó es eso. Ahora, como esto, hay muchísimas cosas que se habla del cap salary. Sin embargo, eso es lo que traigo. Ahora, quiero escuchar de ustedes qué opinan y quisiera que platicáramos brevemente de. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 diferentes factores del cap salary que quiero ver uno por semana, ¿sí? Antes de que llegue el draft de la NFL, para que veamos qué tanto le puede afectar a los equipos actuales, tanto para la agencia libre como para lo que viene del draft. Entonces, señores, ¿qué opinan de esto del cap salary? Bueno, yo lo que pudiera es. Creo que se le fue. Sí. Creo que se le fue. Bueno, mira, indiscutiblemente el cap salary, sí, eso, esa medida obviamente favorece, estoy de acuerdo. Si tú tienes un equipo y tú tienes muchísimo dinero para invertir, obviamente estás en una posición muy ventajosa frente a aquellos que no pueden hacerlo. Y eso, como tú bien lo explicabas, se ve en otras disciplinas, se ve en el fútbol, los equipos poderosos pueden invertir. Ok, si tú tienes un tope, bueno, ahí ya la cosa como que se empareja un poco, ¿no? Porque si no es que se les iba a ir de las manos el asunto y obviamente la cuestión o la liga dejaba de ser competitiva, obviamente por esa desigualdad que hay entre los equipos. Así que a mí me parece que eso es una medida estupenda, a mi punto de vista. Claro, porque además tanto es en una balanza, ¿no? Hacia los equipos y hacia los jugadores, porque uno no puede estar sin el otro. El equipo necesita al jugador y el jugador necesita el equipo. Y entonces esto es como una repartición mejor y más equitativa, por decirlo, de estos beneficios, ¿no? Yo, ¿Qué yo, otro? lo, yo lo que pudiera es establecer una especie de comparación con otros deportes también norteamericanos. Pues, por ejemplo, la NBA, al igual que la NFL, tiene su cap salary. No, no entraba en detalle a ver cómo funciona, pero supongo que es algo muy parecido. En cambio, la MLB, como yo lo he dicho aquí varias veces, el cap salary no existe. Lo que existe es un impuesto, que se llama el impuesto al lujo. Y entonces tú puedes tener, si tú tienes ingresos altísimos, como pueden ser el caso de los Dodgers o el caso de los Yankees, que son los equipos más poderosos, pues entonces tú te puedes gastar lo que tú quieras, jugadores. Pero eso sí, si tú te pasas de cierto monto que está establecido y que se cambia cada año, entonces tú tienes que pagar por la diferencia. Tienes que pagar un impuesto que puede ser del 30%, del 25% o del 40%, dependiendo de lo que te pase. Y ese impuesto entonces va dirigido, se reparte entre los equipos más pequeños, porque ahí sí se ve una gran diferencia, una gran disparidad entre por decirte algo, un equipo de Kansas City que tiene que jugar en un mercado pequeño, que compite en un mercado pequeño, o el mismo Tampa Bay, con un equipo como los Dodgers o con un equipo como los Yankees. Entonces, son dos maneras de abordar el tema. O sea, tratando de lograr una mayor equidad, Yo creo que el cap salary lo logra mejor que el impuesto al lujo, pero el impuesto al lujo también es algo que los equipos tratan de evitar porque a la larga sale sumamente oneroso. Ok, pues sí, lo habíamos platicado anteriormente y yo creo, bueno, y yo creo que es un tema para otro podcast. Es más, ya tengo la pregunta de la semana, de la siguiente semana. Ok, va. Venga, muchas gracias. Pues bueno, lo único que quiero hacer para finalizar es de estos datos duros del cap salary, ¿sí? Que hay muchas cosas y tiene datos muy interesantes. Quiero que platiquemos de cuál es el dinero muerto que trae para la temporada del 2021 los equipos, ¿ok? Dinero muerto, recordemos, es lo siguiente. Vamos a decir, J.J. Watt firmó el contrato con Arizona, 23 millones de dólares garantizados por 2 temporadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer Arizona? Pues tiene que repartir 11.5 millones para esta temporada y 11.5 millones para la siguiente temporada, que da los 23 millones. ¿Ok? Eso es dinero muerto. ¿Y por qué hablo de dinero muerto? Porque si J.J. Watt, toquemos madera, y tiene una lesión y se le acaba la carrera, Arizona tiene que pagar ese dinero. Por eso se llama dinero muerto o dead money. ¿Ok? Entonces, estos son datos que los saqué hoy en la mañana antes de que J.J. Watt pues firmara esto. Entonces, no sé si están actualizados o no respecto a esto. Pero el equipo que más dinero está acarreando de dinero muerto en la NFL es Filadelfia, 40 millones de dólares. Yo creo que esta cantidad de dinero es por el contrato que firmó con Carson Wentz, que lo platicamos, ¿okay? La semana pasada. En segundo lugar tenemos Los Ángeles Rams, 34 millones, que creo que también va de la misma mano por el contrato que le dieron a Jared Goff. Y si hablamos del tercero, cuarto y quinto, estamos hablando de Carolina, Detroit y New York Jets. No sé por qué se estén dando así. Sin embargo, los equipos con menor dead money es Los Ángeles Chargers, 58 mil dólares, Indianápolis, 255 mil, Miami, 489 mil, Cleveland, 506 mil y Minnesota, 518 mil. Inclusive, los 8 primeros equipos tienen un dead money menor a 1 millón de dólares. Las Vegas, que es el noveno, tiene 1.220.000. Entonces, si por ejemplo vemos Pittsburgh, está en el lugar 24, o sea, con 9.565.000. Si vemos, por ejemplo, Miami, bueno, es el tercero. Patriots es el octavo, con 863. Y Tampa Bay, ay, Chihuahua, no lo encuentro. Espérate. Tampa Bay, ya lo vi, es el séptimo con 827 mil. Por ejemplo, Houston tiene 3.140.000 mil. Entonces, obviamente, el dead money va a afectar en el cap salary, ¿sí? O sea, lo vamos a platicar la próxima semana. Otras cosas, qué tanto están disparejo el cap salary, pero eso afecta y quiero plantear algo. Yo acuñé algo que se llama, por ejemplo, el síndrome Peyton Manning hace muchos años. O lo leí, la verdad, no me acuerdo. ¿Sale? En el síndrome Peyton Manning decía que cuando le pagas a un quarterback muchísimo dinero, ¿sí? Pues te merma cañón el cap salary. Y eso obliga que, como le estás pagando mucho dinero a tu quarterback, no tienes el dinero restante para cubrir posiciones esenciales con jugadores que necesitas. Entonces, o sacas jugadores de rondas altas en el draft, o tomas agentes libres que crees que van a hacer buen trabajo, pero le estás pagando poco, ¿no? Entonces, eso pasó, por ejemplo, con Atlanta, cuando le dieron un supercontrato a Matt Ryan, y también le pasó a Baltimore cuando le dieron el contrato a Joe Flacco. Como eso directamente afecta a este cap salary. ¿Cómo ven? Muy bien. Sí, no, Interesante. interesantísimo. Ok. Muy interesante. Esto es un juego de, esto es un dime y direte. Esto es una situación. Yo no era muy, muy experto y no sabía muy mucho de qué se trataba lo del dinero muerto. Pero ahora estoy un poco más claro, porque es cierto, o sea, si tú, por ejemplo, tanto el equipo de, por ejemplo, el equipo de Filadelfia y el equipo y el convenio que hicieron también con el equipo de Detroit y el de los, ¿y cómo se llama? Rams. El de Rams, exactamente. Obviamente ahí hubo una pérdida, alguien tuvo que tragarse esa pérdida de dinero. Obviamente lo que tú mencionas que es lo que llaman, pues, valga la redundancia, dinero muerto, ¿cierto? Así es, Tú así sabes es. lo que yo pienso cuando me hablan de dinero muerto. Pienso inmediatamente en nuestro amigo Bobby Bonilla. ¿Qué pasa? Pero él sigue recibiendo un cheque. Sí, parece un dinero muerto. Muy bien, pues señores, eso son mis noticias y con esto yo creo que podemos finalizar el podcast, ¿no? Ya va. Quería una palomita ahí porque tengo una noticia rápida. Dime. Este fin de semana se va a jugar el juego estrella de la NBA. ¿Ok? El juego estrella de la NBA, que bueno, no sé si va a ser con público o sin público. Supongo que va a ser sin público. Y lo interesante es que están cambiando el formato del fin de semana. Normalmente lo que se jugaba en el fin de semana de las estrellas era, pues entonces, las competencias de habilidades y de tiro de tres y la competencia que todo el mundo quiere ver, que es la de clavado, pues todo eso se jugaba, o se hacía un sábado, y entonces el domingo, pues entonces venía el juego estrella. Entonces resulta que ahora, que me parece muy interesante, están ensayando un formato distinto, entonces todo va a ser el mismo día. Todo va a ser el domingo 7 de marzo, próximo domingo, con lo que nuestro próximo podcast, por ahí ya tendremos quién ganó cada una de las competencias. Pero lo más interesante de todo es que la competencia que, repito, que todo el mundo está pendiente, que es la de clavado, que es la más espectacular, que uno siempre está, bueno, vamos a ver qué tipo de clavado van a inventar este año. Siempre andan inventando diferentes modalidades, sobre todo con el apoyo de alguna persona que ayude, que se coloca ahí, a veces sentado en una silla, a veces en un carro, en fin. Entonces, este año, a diferencia de otros, la competencia de clavado va a ser en el medio tiempo. O sea, se va a jugar el juego estrella, viene el descanso y en ese medio tiempo van a tirar la competencia de clavado, que me parece muy, muy interesante y que, perdón, debería ayudar a aumentar el rating del partido estrella, porque como la gente está pendiente de los clavados y menos pendiente del juego estrella, porque vamos a estar claros, como todos los juegos estrellas son a veces un poco aburridos, sí se ven jugadas espectaculares, pero los jugadores juegan relajados y no hay ningún tipo de defensa, no hay ningún tipo de presión, entonces, a menos de que se esté jugando quizás los últimos 5 minutos de un partido. Entonces, en este caso, pues va a haber mucho más interés, sobre todo por parte de la televisión, en este juego estrella. Entonces, el día sábado vamos a tener todo, vamos a tener la competencia de habilidades, la competencia de tiro de tres y la competencia de clavado en ese medio tiempo, en el descanso del juego estrella. El juego estrella, ya desde hace un par de temporadas, ya no se juega entre el este y el oeste, sino que hay un par de capitanes que cada uno elige sus jugadores. En este caso, Los capitanes fueron LeBron James y Kevin Durant, y cada uno eligió, pues, entonces sus compañeros para el quinteto abridor. Lamentablemente Durant no va a jugar porque, pues, se lesionó, pero sí sirvió de capitán y eligió sus cinco compañeros. Perdón, el equipo de Durant va a jugar con Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Bradley Beal, Joel Embiid y Jason Tatum. Esos son los cinco. Y el equipo LeBron va a ser LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Kawhi Leonard y Nikola Jokic. Esos son los quintetos abridores. Por supuesto, hay la respectiva reserva, que, bueno, van a estar entrando y saliendo. Destaco aquí el primer juego de estrellas de Zion Williamson, que va a ser el representante de los Pelicans, y, bueno, el primero del que debe ser muchos juegos de estrellas para este joven Zion Williamson. Y, por supuesto, James Harden, que cambió de equipo y va a su noveno juego de estrellas, pero el primero por el equipo de los Nets. Así que, bueno, vamos a ver la semana que viene cómo queda este juego de estrella, partners. Interesante, lo vamos a ir platicando. Muy bueno. Muy bueno. Señores, un placer haber compartido con ustedes esta edición del programa. Agradecido con la audiencia, como siempre, por su atención. Y, bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Los dejo para su despedida. Me despido primero, pues casi no puedo hablar, así que chao. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Muchísimas gracias a Ángel, Iván, por todas las noticias. Señores, con mucho gusto, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Chao.